Son los títulos más importantes del momento. Hallan la avioneta perdida en Santa Fe. Una avioneta que había partido desde Paraguay y que había perdido contacto radial fue encontrada estrellada en un campo cercano a la localidad santafesina de Villa Guillermina y los tres ocupantes fallecieron en el accidente. La aeronave procedente de Asunción había realizado una escala en la ciudad de Resistencia, Chaco, donde se realizaron trámites migratorios y aduaneros, tras lo que continuó hacia la localidad de Pehuajó en la provincia de Buenos Aires, pero un fuerte temporal la derribó en el noreste santafesino. Denuncian sabotaje. Algunos pasajeros del tren Sarmiento sufrieron ayer heridas leves a raíz del inconveniente que generó a la formación la colocación de un colchón en llamas sobre las vías, situación que fue denunciada como sabotaje por la empresa controladora del servicio. El incidente ocurrió ayer cuando el tren se aproximaba a la estación de Once y gran cantidad de humo generado por el incendio del colchón invadió los vagones. Ante el humo que se generó bajo la formación, los pasajeros intentaron abandonar el tren de manera apresurada, ocasionando lesiones en uno de los mismos. Derechos humanos. Argentina está dispuesta a ser la nueva sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, cuyo país promueve una reforma del organismo, aduciendo que se ha vuelto un ente inquisidor. El gobierno argentino ha planteado la posibilidad de que Buenos Aires sea sede, que actualmente está basada en Washington, dijo el canciller, durante el informe semanal de labores del presidente Rafael Correa. El funcionario agregó que es uno de los temas a tratar hoy en Guayaquil, en el marco de una reunión en la que delegados de 21 países suscriptores de la Convención Americana de Derechos Humanos debatirán reformas al organismo. Más títulos de hoy. Paritarias. Los gremios analizan pedir no menos del 25% de aumento este año. Elecciones. El referente de PRO en Mar del Plata, Eduardo Lalo Ramos, afirmó que decidió involucrarse en política de la mano de Mauricio Macri porque es el dirigente que podrá devolverle a los argentinos el país que se merecen. Estos fueron los títulos más destacados del momento. Hasta pronto. Comienza espacio publicitario. Hola, ¿cómo está? Los saludos, señor doctor Carlos Salvador Guilardo. Y yo recomiendo la van delivery, pibe. Ahí, ¿dónde? Buenos Aires, esquina Mendoza, ahí está, pim pum pam. Va, la van, listo. Teléfono 424-3127. O si no, 155-83-7909. Ahí está, pim pum pam, ahí está, acomó la corbata, va. Lavado con H2, limpieza en seco, secado con calor. Secado en frío, planchado. Descuento especial nombrando Wox, Radio Wox, un 25%, ahí está, Diego, hay que ir, pibe, pim, pum, pa. Llegó un nuevo concepto en delivery a Rosario. Pampa, delivery de picadas. Contamos con los mejores productos seleccionados de la región. Haz tu pedido llamando al 421-6843 o ingresando a www.pampapicadas.com.ar. Promociones para eventos. Pampa, el nombre de la picada en Rosario. Date un gusto sin perder tiempo eligiendo gustos. Heladería Stento. No existe final feliz que no termine con algo dulce. Heladería Stento. Avellaneda 720 bis. Teléfono 679-0498. Drax Vinoteca. Ahora con un espacio para asesorar mucho mejor tus eventos y para que elijas los productos que quieras en calle Vélez Arfiel 988. Drax Vinoteca. También consultas al teléfono 439-0408 o en www.draxfiesta.com.ar. Emplazado en la antigua casona de Urquiza y Paraguay, Lennon, Cultura y Café es un quiebre en plena City rosarina. Con evocaciones a John y a los Fabulosos Cuatro, ofrece desde temprano el desayuno y menúes ejecutivos más algunas de sus especialidades. Shows en vivo en Lennon, Cultura y Café, Urquiza esquina Paraguay. Reservas al 470-9036. Lennon, Cultura y Café. Fin de espacio publicitario. No te asustes, Tommy, que te lo hago rendir. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo dice usted que ha comenzado el lunes? ¿Cómo dice usted que se siente este lunes? Estoy mirando por la ventana, estoy un tanto distraído. Estamos acá en Sarmiento, entre Córdoba y Rioja, observando el cielo. A mí me cuesta ubicarme. ¿Qué hay allá? Está Rioja de allá. Sí. Rioja de allá, Córdoba de allá. Córdoba, Rioja. ¿Y acá entonces? ¿Cuál? Mitre. ¿Mitre para la izquierda? Sí. Mitre. Ah, claro, está bien. La peatonal para allá. Si yo te explico que ingreso a una galería, giro de esa galería hacia la derecha, tomo un ascensor, después saliendo del ascensor, otra vez giro hacia la derecha, y después giro hacia la derecha. Oh, no, no, es una cosa de locos. Es una radio con una ubicación de ultraderecha, exactamente. No hay una vuelta a la izquierda acá en la Vox. 88.3 para los que nos están escuchando por aire. Saludamos a la gente de la 94.9 Play FM de Alcorta. ¿Estuvieron viendo el portal de noticias, unvox.fm? Ayer actualizamos unas cuantas cosas y hemos también trabajado en las críticas discográficas, en la sección En Caliente. Está subido el último trabajo discográfico, al menos que se editó, no digo de él, de Jimi Hendrix. Raro eso, ¿no? Raro eso de 43 años después de su muerte, ¿no? Estamos hablando de un nuevo trabajo discográfico de Jimi Hendrix. Algo anda mal en este mundo. El cielo se ve, como dice el pronóstico del tiempo, algo nublado. Los vientos son leves del noreste. Probabilidad de lluvias y tormentas. La mínima estuvo en 13 grados, fresquita en la madrugada. La máxima no va a superar los 27. Para mañana martes, el cielo continúa inestable. Cielo algo nublado, vientos leves del noreste, probabilidad de lluvias y tormentas. La mínima estuvo en 13 grados, la máxima no va a superar los 27. Para mañana martes, cielo algo inestable. Escucha esto y si querés después opinar. Eso fue el 1% de la nota. Yo hablé de mi discriminación, del tema de mi sucesión, yo hablé del tema de que la televisión se me discrimina. Igual sabés que ya la televisión se puede ir a la concha de su madre, porque la verdad que les tengo asco ya. Aunque me paguen, ya ni quiero. Yo me preocupo por mi sucesión. Yo en ese momento, cuando dije eso, ¿sabés en qué pensé? Yo pensé que tendrían que hacer desaparecer primero a toda la gente de la televisión y segundo a la gente ignorante que ve esos programas. Hay un montón de hijos de actores. De esto yo hablaba en la nota. Claro. Entonces, escúchame, Jorge, cuando yo pensé que había que matar 20 millones de personas, yo pensaba toda la gente de los medios y toda la gente que cree que yo soy un vago. Porque, digamos, hay 20% de la población que es resentida y quieren que yo baje la cabeza. ¿Entendés? Hay un montón de hijos de actores que ganan buen dinero. ¿Por qué yo no? Yo tengo 20 exposiciones de arte, hice cine, hice televisión con Jorge Rial, que es al único que le debo algo, y a Cris Morena, que se portó excelente conmigo. A mí me encantaría que Pinelli me llame y me diga: che, gordo, mira, no te puedo dar 10.000, pero te doy 7.000. Si te perdiste y no sabes quién es el que está hablando, es el hijo de Jorge Porcel. Lo tenés al tipo, ¿no? Más conocido como Jorge Porcel Jr. Eso fue el 1% de la nota. Yo hablé de mi discriminación, del tema de mi sucesión, yo hablé del tema de que la televisión se me discrimina. Igual sabés que ya la televisión se puede ir a la concha de su madre, porque la verdad que les tengo asco ya. aunque me paguen ya ni quiero, yo me preocupo por mi sucesión. Yo en ese momento, cuando dije eso, ¿sabés en qué pensé? Yo pensé que tendrían que hacer desaparecer primero a toda la gente de la televisión y segundo a la gente ignorante que ve esos programas. Hay un montón de hijos de actores, de esto yo hablaba en la nota. Claro. Escúchame, Jorge, cuando yo pensé que había que matar 20 millones de personas, yo pensaba, toda la gente de los medios y toda la gente que cree que yo soy un vago, porque digamos, hay 20% de la población que es resentida y quieren que yo baje la cabeza. ¿Entendés? Hay un montón de hijos de actores que ganan buen dinero. ¿Por qué yo no? Yo tengo 20 exposiciones de arte, hice cine, hice televisión con Jorge Rial, que es al único que le debo algo, y a Cris Morena, que se portó excelente conmigo. A mí me encantaría que Pinelli me llame y me diga, che, gordo, mira, no te puedo dar 10.000, pero te doy 7.000, pero vas a ser bien tratado. Pero quiero terminar de aclarar. A ver, dale. Con el tema de los desaparecidos, sí, que había que decir, no de los desaparecidos, que habría que haber hecho desaparecer gente, yo quiero aclarar que fue un momento de bronca y de indignación. Pido disculpas a los que tuvieron un pariente desaparecido, okay, inocente, yo me arrepiento. Ahora, bien, un montonero hijo de puta, no me arrepiento. Con los inocentes sí, pero si, por ejemplo, con los montoneros no. A mí los montoneros me quisieron secuestrar de chico, y yo es algo que eso no lo olvido, no lo olvido. ¿Y cuándo? Además, ¿cómo? No, porque le querían sacar dinero a mi padre. Ah, mira. ¿Entendés? No sabía. No tenían escrúpulos. Entonces a mí me protegió Videla, que dentro de todo lo que era... Pero qué personaje nefasto, ¿no? No, no era el más nefasto. El peor, el que era jodido, era Macera. Y Agosti, bueno, un segundo plano. Yo viví el terror de chico. A mí me amenazaron los montoneros. Por eso, viste, me parece que bien muertos están. Quizá le hubiera preferido no método de desaparición, sí fusilamiento con tribunal militar, algo limpio, no sé si me explico. Pero por otro lado, si hay alguien muerto inocente, yo le pido mis disculpas. Pero si alguien quiso instaurar en mi patria un régimen marxista, me parece que el ejército siempre va a tener el apoyo, la fuerza aérea y la armada. Si ahora se quiere hacer algo similar, lo voy a apoyar. Yo tengo fe de que Estados Unidos en algún momento se va a apiadar de nosotros y va a intervenir. Yo creo en la democracia, yo creo en la libertad, más allá de eso. Es impresionante el momento ese donde dice Jorge Polcer Jr., yo creo que en algún momento Estados Unidos se va a apiadar de nosotros y va a intervenir, ¿no? Más allá de eso, yo por lo que empecé a hablar es por el tema de mi sucesión. Escúchame, Jorge, te pregunto, ¿tu papá estaba cercano a los militares? No. Mi viejo siempre fue zurdo. Porque él era socialista, radical, ¿entendés? Ojo, yo también pasé por esa etapa hasta que me di cuenta que toda esta gente como Fito Páez, Serrat, Sabina... No hay nada peor que los zurdos con plata. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que ahí dice una gran verdad, ¿eh? No hay nada peor que los zurdos con plata. Socialista, radical, ¿entendés? Ojo, yo también pasé por esa etapa hasta que me di cuenta que toda esta gente como Fito Páez, Serrat, Sabina, no hay nada peor que los zurdos con plata. ¿Qué opinas de Fito Páez vos? ¿Qué opinas de Fito Páez? Es un sorete, ¿viste? Es un sorete. Lícitamente un sorete, porque hay que respetar a la gente que piensa diferente. Jorge, te pregunto, es lo último. No es que yo sea pretencioso. No. ¿Por qué no me dan las mismas oportunidades que los hijos de Palito Ortega, que Mirabén? O sea, acá tenés que ser fachero, cheto y concheto. Escúchame, te pregunto lo último, hay Jorge. Hay discriminación. Algunos te dicen que eso estás un poco... Eso es lo que yo hablé, Jorge, en ese reportaje donde tuve esa frase desafortunada. Yo quiero reiterar, yo les pido disculpas a todos los que tuvieron un desaparecido inocente. Okay. Y a todos los que tuvieron un desaparecido montonero del ERP, les digo que, bueno, tendrían que haber educado mejor a todos. Yo como argentino nunca voy a permitir un régimen marxista en la Argentina. Un régimen montonero. No puedo, democracia sí, democracia sí, democracia sí. Jorge, bueno, un régimen marxista, ¿no? Y ¿a vos que es... te parece que una república montonera es democracia? Sí, decime. No, te pregunto lo último que se me va el programa. Algunos que dicen que estás un poco loco. ¿Qué les decís? Yo quiero que la televisión me deje de tratar como un tarado.

repitiéndonos en este momento 94.9 Play FM de Alcorta. Cosas que están pasando en la ciudad, el país y el mundo. Bienvenidos. Estos son los títulos más importantes del momento. Pedirán la expulsión de Menem del Senado. Los diputados Margarita Stolbizer, Gerardo Milman, Omar Duclos y el senador Jaime Linares, todos del partido GEN, presentarán en la Cámara Alta un pedido de remoción del senador Carlos Menem por la figura de inhabilidad moral que, según reseñaron, establece el artículo 66 de la Constitución Nacional. El artículo citado dice que con 2/3 de votos, cada Cámara podrá remover a cualquiera de sus miembros por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación y hasta excluirle de su seno. Legislativas en Santa Cruz. El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, admitió que en las elecciones legislativas impulsará listas propias y aseguró que en 2015 va a haber cambios, al tiempo que culpó al gobierno nacional por el conflicto docente. Peralta sostuvo que 2013 es un año con condimento electoral y que la gente va a votar bien en Santa Cruz, al tiempo que aseguró, nosotros vamos a ir en octubre con listas propias. Maduro respondió a Capriles. El presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro, le salió a responder al opositor Enrique Capriles, quien minutos antes había confirmado su candidatura a las elecciones del 14 de abril. También confirmó que el viernes por la mañana se trasladará el cuerpo de Hugo Chávez al cuartel 4 de febrero. Dijo que Capriles es un irresponsable y que es una infamia lo que pretende lanzar. Otro de los puntos importantes del discurso fue el constante pedido de paz a los venezolanos. Llamamos a la paz al país, sostuvo varias veces Maduro. En cuanto a la salida rápida para contestarle a su rival, se justificó. Queríamos expresar toda nuestra indignación. Además, sostuvo, el pueblo no puede dejarse envenenar el alma y pidió conciencia e inteligencia. Más títulos. Malvinas. El senador nacional por el Frente para la Victoria, Aníbal Fernández, aseguró que el referéndum que se lleva adelante en las Malvinas es un plebiscito ilegal. Pueblada. El intendente de Junín, Mario Meoni, y la ministra de Seguridad, Nilda Garré, mantuvieron ayer un cruce luego de producirse el crimen de una chica de 17 años en un robo a un maxi kiosco de esa comuna. Estos fueron los títulos más destacados del momento. Hasta pronto. Estás escuchando Por el Aire como un Tiburón. Sorprendente lo de Jorgito. Acá veo que dicen que sí, que les gustó. Este es Palmito. Cuando ven un Facebook, el Tiburón por el Aire es Palmito. Le mandaste, Tommy, el audio del viernes, ¿no? Está subido eso, ya. Sí. Sí, ahora lo. Entonces, dentro de un rato labura. Están hasta el 6, 7. Dani, hacete un programa con Jorgito Porcel. No me puedo cagar de risa tanto, dice el tipo. Él es el Palmi. A Dani la Negra puso debajo que le gusta. Fue sorprendente, ¿no? Sí. Bueno, ya lo habíamos visto en televisión, ya lo teníamos de algunas radios. Es un personaje raro, el hijo del Gordo Porcel. Recién escuchábamos algunas cosas que decía él. Fue el 1% de la nota. Ese es el hablando. Bueno, eso fue solo el 1% de la nota, ¿no? Él dijo que había que hacer desaparecer más 20 millones de personas. Acá hay que hacer desaparecer 20 millones de personas, pero eso no fue lo más importante. Eso fue como aclara él. Eso fue el 1% de la nota. Entonces me quedo más tranquilo, Jorgito. Algunas ideas hay que repetirlas mucho para que se entiendan. Algunos conceptos hay que machacarlos demasiado, porque si no, no se entienden. Y después las cosas quedan como, lo dijiste, no lo dijiste. Dale, maestro, prendido hasta las 14 horas, abrazo, dice el Guille Villarreal. Un abrazo para el Guille Villarreal. Dale, maestro, prendido hasta las 14 horas, abrazo. Dani Polini Vox es el Facebook. Dani, hacete un programa con Jorgito Porcel. Dice que se rió muchísimo el Palmi. Le gustaba eso a Dani la Negra. Un poquito más abajo, ¿qué estoy viendo? Joa dice: pensar que siempre pensé mantenerme firme con la idea de no dejarme influenciar por personas con ideales, gustos y personalidades 100% inestables. Hace referencia a Daniel Polini, al conductor de Por el Aire como un Tiburón. Dice que no tiene mucho sentido en este momento, pero soy esa persona. Soy una persona que ejerzo influencia sobre el pensamiento de Joa. Dani, qué tipo querido, me dice ella. Escuchando a Lucas González, a Dani Polini Vox, el Tiburón es un genio, dice. Maxi Bandalero, hola amigo, te sigo online porque estoy complicado, pero siempre presente. Abrazo y una jode Nachito, me dice. El hijo de la Chechu y de Maxi es Nachito. Un cachorrito, una cosa así. Grande Maxi, le respondí. Aguante, Nachito. Buen día, Dani, programa increíble. Cosas que van apareciendo a través del Facebook. Dani Polini Vox decía que hay cosas que necesariamente hay que machacarlas, porque el populismo y la demagogia hacen mucho daño, y después revertir eso cuesta. ¿Y eso cómo se revierte? Eso se revierte con educación. Educación, una materia pendiente. Al menos en los últimos años acá en la Argentina y en gran parte de Latinoamérica. No siempre queda claro lo que digo, no siempre se entiende lo que digo, no siempre se interpreta lo que digo. Estos días estuve diciendo que Venezuela es el país con más inflación de América y esa es una gran verdad. Dije que después le seguía la Argentina. También dije otra gran verdad, que Chávez en los últimos días de su gobierno había devaluado un 46,5% el bolívar, la moneda nacional venezolana. También dije otra gran verdad, que desde que Chávez asumió la moneda venezolana se devaluó un 992%. También dije otra gran verdad en estos días, que el salario mínimo bajó en el último año de $476 a $325. Estos días estuve diciendo una gran verdad: Venezuela es el tercer país más rico en petróleo de este planeta. En 2012, el petróleo le generó a Venezuela 150 mil millones de dólares. Entonces entiendo que con ese capital no tienen que existir pobres en Venezuela. Claro, el 10,7% de los venezolanos son indigentes. El 38% de los venezolanos son pobres. Es verdad, porque las cosas no quedan claro del todo. Es verdad que la pobreza estaba cerca del 60% cuando Chávez asumió. ¿Entienden ahora? Es una realidad esa, la pobreza estaba cerca del 60% cuando Chávez asumió allá por 1999. Materia pendiente. Aún hoy, en estos días, el 10,7% de los venezolanos son indigentes y el 38% de los venezolanos pobres. Sí, es verdad que en 1999, cuando asumió Chávez, la pobreza estaba rondando el 60%. Sí, es verdad que en los últimos dos años Chávez ordenó construir 300.000 viviendas, 300.000 viviendas que fueron otorgadas a los pobres y a las víctimas de las catástrofes naturales. En dos años, 300.000 viviendas otorgadas. También es verdad que Venezuela tiene 28 millones de habitantes. También es verdad que 3 millones de esos 28 son desocupados. También es cierto que en Venezuela escasean en las góndolas productos de primera necesidad, que faltan medicinas. Venezuela está desindustrializada. El 60% de lo que consumen los venezolanos es importado. ¿Por qué? Porque Chávez perseguía, en este caso, a las empresas y a las industrias que no apoyaban a su gobierno, como hace la señora acá, vía AFIP, vía Moreno, vía... Chávez perseguía a las empresas y a las industrias que no apoyaban a su gobierno. Por eso Venezuela está desindustrializada. Por eso el 60% de lo que consumen los venezolanos es importado. Pero Polini, te venimos diciendo que tenés que destacar algunos logros. Bueno, en 1999, cuando Chávez asumió, la pobreza en Venezuela llegaba casi al 60%. ahora está en el 38%. En los últimos dos años fueron otorgadas 300.000 viviendas para pobres. ¿Vamos bien ahí? En Venezuela la educación de calidad es para un mínimo sector de la población. Estoy hablando de educación de calidad. En Venezuela la educación de calidad es para un mínimo sector de la población. Sí, es verdad que Chávez en estos 14 años de gobierno le enseñó a leer y a escribir a 2 millones de analfabetos. ¿Qué estás diciendo, Daniel? Que en Venezuela la educación buena, de calidad. La educación como la que tenés acá, que vas a una escuelita, está de paro y después van los forros de la Cámpora a decirte que Néstor está vivo y toda esa mierda. En Venezuela se consigue en todos lados también. Pero una educación de calidad es para un mínimo sector de la población. Ahora sí reconozco que Chávez en estos 14 años de gobierno le enseñó a leer y escribir a 2 millones de analfabetos. ¿Estamos bien? No, porque los logros no se notan. Te dije que bajó la pobreza del 60 al 38%. Te dije que en dos años entregó 300.000 viviendas para los pobres. ¿Vamos bien hasta ahí? No, no, digo, porque después se complican algunas cosas. Bien, ¿no? Sí. Vamos bien hasta ahí. El índice de percepción de corrupción 2012... El que elabora Transparencia Internacional señaló a Venezuela como el país más corrupto de Latinoamérica, el noveno a nivel mundial. Bien, el índice de percepción de corrupción 2012, el índice que elabora Transparencia Internacional, señaló a Venezuela como el país más corrupto de Latinoamérica, el noveno a nivel mundial. También es verdad que Chávez fue socio energético del Imperio Angloamericano. Chávez fue el proveedor durante su gobierno del 30% del combustible que Estados Unidos consume al año. Chávez fue el proveedor durante su gobierno del 30% del combustible que... 14 años, ¿no? Entregándole ese... en ocasiones más. Claro, yo entiendo que la revolución bolivariana claudicaba ante algunos negocios. Otra de las materias pendientes... en estos 14 años de gobierno fue la justicia. De 155.000 homicidios, 155.000 homicidios que fueron investigados en Venezuela entre 1999 y 2012, 140.000 homicidios quedaron impunes. Este es un dato del Observatorio Venezolano de Violencia. A ver. En el discurso, la revolución bolivariana y el progresismo de Cristina están interesantes. En el discurso, la revolución bolivariana y el progresismo de Cristina están interesantes. Yo respaldo a la revolución y al progresismo. El problema es que si no desintoxicamos a esa revolución y a este progresismo de mentirosos y corruptos, esos mentirosos y esos corruptos se llevan puesta a la revolución bolivariana y al progresismo de Cristina. La corrupción es genocida. La corrupción tiene un costo por demás de alto y ese costo lo pagan con su vida los de menos recursos. La corrupción es genocida. Nos involucramos un poco con la Fabi Cantilo. Un clásico de Andrés Calamaro. Merde. Hasta las 2 de la tarde en Wox. Esto es El Tiburón, che. República Colombiana. Dormían en camas separadas, tomando un cappuccino. Era el año nuevo chino en un restaurante argentino. El problema es que la nena era linda, pero buena gente, y me tocó la frente. Me até a mí. Vos sabés que desde hace un par de días comenzó el problema. Estoy hablando del Facebook Dani Polini Vox. También nos pasa con el de la Vox. ¿Qué es esto, Daniel? Lo estamos usando y te dice que no podés seguir usándolo, que debes volver a meter la contraseña. Busca el Facebook Dani Polini Vox. ¿Está? ¿Está? Sí, está. El archivo del viernes sí está. ¿Está en los comentarios de la gente? Para, no. Dice, esta página está disponible. Ah, ¿viste? Entonces no están. Me pasa todo el tiempo. ¿Qué te pasó? No sé, y después tengo que poner un número de teléfono, me envían un código, ingreso y me lo vuelven a bajar. ¿El de la Vox está, Vox Rosario? A ver... A los dos nos pasan. No, tampoco. ¿Viste? ¿Qué onda con eso? ¿Viste cómo es esto? Lo mandan a cerrar. ¿Qué sé yo cómo será? No entiendo muy bien. Pero hace dos días que estoy renegando con esto ya. Voy a Dani Polini Vox y se cae. Es muy raro esto. No pasa nada. Rarísimo. No pasa nada. 527-1104. Ahora tengo que ir a mi casa a mandar ese mensaje de nuevo. Después que mando el mensaje, me mandan el código, meto el código, ingreso, después me lo vuelven a bajar y qué sé yo. Yo solo mostré una foto de Julio De Vido dándole la mano a Nicolás Maduro. Otra foto en la que digo que Eduardo Toñoli, el diputado del Movimiento Evita, le diga a la gente cuánto gana por mes. Es que habla tanto de la oligarquía, no creo que sea por eso, ¿no? Vamos a seguir. Nadie nos va a bajar. 88.3 Vox.fm. Me quedo sin comentarios hasta mañana. Mañana trataré de volver a recuperar el Facebook Dani Polini Vox. Al Facebook de la Vox también lo están complicando. Señal que cabaleamos. Hasta recién andaba encima. ¿Viste? Sí. Qué loco. ¡Viva la patria, malparidos! Por eso digo todo el tiempo que el discurso de la revolución bolivariana y el progresismo de Cristina están interesantes en el discurso. Y yo respaldo la revolución bolivariana y el progresismo, pero si no terminamos con los mentirosos y los corruptos y no desintoxicamos esa revolución y este supuesto progresismo de corruptos, esos corruptos se llevan puesta la revolución y el progresismo. Y a mí me parece algo bastante, bastante jodido, porque entiendo que la corrupción es genocida. Entiendo que la corrupción tiene un costo por demás de alto que lo pagan con su vida los de menos recursos. Sí, la corrupción es genocida. Hasta las 2 de la tarde en Vox, esto sigue siendo Por el Aire como un Tiburón. Sin Facebook, 527-1104, acá estamos. Me arde, me arde, es tarde para curarme. Me arde, me arde. libertad para poder decir lo que uno quiere y piensa, aun cuando sea mentira, pero tener el derecho a decirlo. La libertad para poder decir lo que uno quiere y piensa, aun cuando sea mentira, pero tener el derecho a decirlo. La libertad para poder decir lo que uno quiere y piensa, aun cuando sea mentira, pero tener el derecho a decirlo. Yo prefiero mil millones de mentiras. Yo prefiero mentiras. Mil millones de mentiras. Mil millones de mentiras. Mil millones. Esta es la verdadera forma en que entiendo la libertad, los derechos humanos y la participación democrática. Y punto final. Me arde. Le mando un abrazo, así, ¿no? Sí, le mando un abrazo a la gente que pierde el contacto del Facebook en este momento. ¿Qué se le va a hacer, che? No existe Tommy todavía, ¿no? Sí, lo bajan, lo bajan. Al de Tani Polini Box y al de la Box lo están bajando desde hace un par de días. De todas maneras, con eso nos están dando más importancia de la que nos merecemos. Tenemos una nota de color. Adelante, por favor. ¿Qué color? De color negro, porque está de Luis de Lía en del otro lado de la línea. Hola, Luis. Fernando Peña, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, Sorete? Bien, ¿y usted, Sorete? Bien, me va bárbaro. Qué linda forma de empezar. Un Sorete como usted me va bárbaro. Bueno, muy linda la entrevista que estamos haciendo. 1-0, dale. Dale. Bueno, que contame qué hiciste, ¿por qué le pegaste a la gente? ¿Cómo fue? A ver, porque si te animás a contar la verdad. Odio si te a los, no, espera, espera, a la espera. Puta oligarquía. Odio a los blancos. Divino. Odio, te odio, Peña, te odio. Odio tu plata, odio tu casa. Odio tus coches. Odio tu historia. Odio a la gente como vos, que defiende un país injusto e inequitativo. Odio a la puta oligarquía argentina, los odio con toda la fuerza de mi corazón, ¿entendés? Los odio, te lo digo claramente. Seguí, dale, está, sí, yo claro, te escucho. Los odio. Entonces, ya decía Sarmiento en 1880, antes en los albores de 1880, no hay que ahorrar sangre de gauchos, ¿no? Mm. O sea, no hay que ahorrar sangre de negro, nosotros somos bosta, caca, basura para vos y para la lacra que es igual que vos. ¿Está? No, no está nada, no está sí, nada. Sí, querido, no, no está sí. Nada, no, no, a mí no sí, me patotees. Sí, sos un forro, un tipo que está, un sirviente de la puta oligarquía nuestra, que la jugás de transgresor, pero que no tenés bolas para bancar lo que bancamos nosotros. Vos vivís en San Isidro y sabés dónde estás hablando con la Ferrere, asentamiento al Tamo, manzana 1, lote 3. Los odio. Odio a las clases altas argentinas que han hecho tanto daño, que han matado a tanta gente en nombre de una sola bandera, que es la bandera de su propia ganancia. Chao, querido. Tremendo, dicen por acá. Por el aire como un tiburón. Hacíamos radio sin Facebook y nos escuchaban miles de personas. Cielo algo nublado, vientos leves del noreste, probabilidad de lluvias y tormentas. La mínima estuvo en 13 grados, la máxima no va a superar los 27. Para mañana martes el cielo continúa inestable. Tommy en los controles, Peña, Muy Lobo y Guille Lande junto a Daniel Polini, dándole marcha por el aire como un tiburón, lunes a viernes, 12 a 14 horas a través del 88.3 online, Vox.fm. Esta es una producción de Daniel Polini para Soldi Medios de Argentina. Saludamos a la gente que nos escucha desde el sur de la provincia de Santa Fe a través de la 94.9 Play FM de Alcorta. Y si lo vengo pasando duro y parejo, ¿no? ZZ Top. De su último trabajo discográfico en La Futura, Flying High. Well, she likes to drum. I guess I'm in luck. She wears high heel cowboy boots. She'll slam a shot, whatever you got. She walks the line and makes no excuse. She won't have to lie. She likes the charms, long as it's large. Make no mistake, she got the evil eye. Tampoco es que me quiera victimizar, ¿no? Pero me llama la atención, demasiada coincidencia, que los únicos dos Facebook que tengan ese problema sean el mío, el que uso en la Vox, y el de Vox. ¿Se acuerdan del 11M? Son flojitos de memoria, algunos de ustedes dicen. Hoy es 11 de marzo. Esta es la segunda semana de Por Alegre como un tiburón en la Vox. El 11 de marzo, un día como hoy del año 2004, un atentado. Hasta ahora se supone que fue ejecutado por Al Qaeda o por terroristas yihadistas. Mataba a más de 200 personas en España. Allá, como le gustaba decir a Mirta Legrand, en la madre patria, estallaron varias bombas en los trenes de Madrid. 11 de marzo de 2004, en varios atentados con bombas en los trenes de Madrid. 200 muertos en España. Hola, Peña, ¿cómo le baila? Estamos hablando de un atentado que puede ser considerado terrorismo de Estado. Estoy recordando un atentado que tuvo como primer responsable, según el presidente español en ese momento, Aznar, a la ETA. Un atentado por el que finalmente se dijo que estuvo involucrado Al Qaeda o terroristas yihadistas. Un atentado que festejé. Un atentado que festejé y los que me conocen, los que me vienen escuchando, saben que lamento las muertes. Pero entiendo que la sangre solo se lava con sangre. ¿Vos sabés lo que me duelen a mí los nenitos asesinados por el Imperio Angloamericano en Afganistán, en Irak, en Pakistán? ¿Vos entendés lo que a mí me duele? ¿Cómo masacran a los niños, a los ancianos, a las mujeres embarazadas en Irak, en Pakistán, en Afganistán? Entonces por eso festejé el atentado. Yo siempre lamento las muertes, pero entiendo que la sangre solo se lava con sangre. ¿Sabés el odio que me generaba verlo a Bush junto a Tony Blair y Aznar creyéndose los dueños del mundo. A esta altura tenemos claro que los ingleses y los yanquis históricamente fueron mala gente. Pero los españoles creyéndose dueños del planeta. Pero los españoles creyéndose dueños de la vida del resto del mundo. Me resultaba patético. Digo esto porque entiendo que a los españoles se les terminó la grandeza. El mismo día del descubrimiento de América. Todo lo que saqueaban en este continente, los españoles lo repartían en Europa. ¿Por qué? Porque la corona española estaba endeudada con buena parte del mundo. No sabes el odio que me producía verlo a Aznar con los genocidas de Tony Blair y de Bush. Los españoles no tienen que olvidarse que por apenas unos poquitos años fueron parte del primer mundo, solo por una cuestión geográfica. Fíjate vos cómo están ahora los españoles, se les terminó el cuentito. Estalló la burbuja económica. Y ahora están peor que nosotros, ¿te acordás de Argentina del año 2001? Ahora son más del tercer mundo que nosotros. No sabes el odio que me producía a mí ver a estos tres genocidas juntos, hablando de combatir al terrorismo en el mundo. Aznar luchaba contra el terrorismo junto a los yanquis. A mí eso siempre me resultó raro. Aznar luchando contra el terrorismo junto a los yanquis. Me resultó raro porque entiendo que los yanquis son los principales terroristas del mundo. ¿Cómo sí? Me resultó muy raro verlo ahí porque entiendo, desde siempre entendí que los principales terroristas de este planeta son los yanquis. Es más, si Aznar quería luchar contra el terrorismo, hubiera empezado por negociar con la ETA. Hubiera empezado por negociar, dije, con la ETA. En lugar de traicionar a los etarras como hizo en su momento. Así son las cosas, a Aznar lo usaron de forro, a los españoles los usaron de forros y terminaron pagando las consecuencias. Digo esto porque a medida que pasan los años y a medida que se investiga el atentado, cada vez aparece más involucrada la inteligencia yanqui y el gobierno español. Y cada vez se habla menos de Al-Qaeda. 10 explosiones casi simultáneas en 4 trenes. Imagínate eso a la hora pico de la mañana, entre las 7.36 y las 7.40. 2 explosivos más que no estallaron. Ahí se armó todo el maneje. Dicen que en esos explosivos se encontraron algunas partes del Corán. Algunos detalles más que sirvieron para terminar con la acusación que Aznar le estaba haciendo a la ETA y de esa manera le hicieron creer a los españoles que fue el terrorismo islámico. 11 de marzo del año 2004, todo esto sucedía a 3 días de las elecciones en España. Elecciones recordadas también, así como este atentado se recuerda como el 11M, las elecciones esas se las recuerda como 14M. Tres días después del atentado, el 14M, los españoles fueron a votar, asistieron a votar masivamente en contra del partido gobernante. Días antes del atentado, el Partido Popular era el favorito de los españoles. El tema es que la insistencia de Aznar en culpar a la ETA, cuando el mundo ya sabía que la ETA no tenía nada que ver con el atentado, terminó inclinando las urnas a favor de Rodríguez Zapatero. Estoy hablando del candidato del Partido Socialista Español. A mí no me entristece en lo más mínimo, nada, a mí no me entristece en lo más mínimo el recuerdo de este atentado. Yo lo siento como una pequeña revancha. Una pequeña revancha por la sangre de millones de inocentes derramada en Medio Oriente. No deja de ser nuevo y flamante, es el último trabajo discográfico de Decal. El disco se llama Choice of Weapon. Pista número 1, Honey from a Knife. Hasta las 2 de la tarde aquí en La Box. Esto sigue siendo Por el Aire como un Tiburón. Y el Facebook, métanselo en el orto. Me enfermó. Por el aire como un tiburón, la misma porquería de siempre que a vos tanto te gusta. Pensaste que era broma, Pepe, ¿no? Pensé que era broma, sí, pensé que hablaba que era que lo que está. Venía escuchando el yo programa. Yo no sé, porque tenés posibilidades de denunciar un Facebook. Claro. Alguien puede usar una imagen tuya y a vos te molesta, entonces te dan posibilidades de denunciar eso. De denunciar, pero vos lo denunciás y un spam. Yo, por también, ejemplo, ¿puedo anularte a vos? Violencia, me podés bloquear si no me quedo. Para mí, pero sí, o sea, no para los demás. No para los demás. ¿Para todos te lo puedo hacer? Este, ¿te puedo bloquear directamente? No, lo que pasa es que podés cliquear algunas veces ahí de que algo que hay te molesta. Pornografía. Bueno, está bien. Lenguaje que incite a la violencia. No. Y yo creo que algún sí. Discurso de gobierno. Yo me mandé una y le pregunté al diputado Eduardo Toñoli. Al Toño. Si se atrevía a contarle a la gente lo que cobra todos los meses el que tanto habla de la oligarquía. ¿Tenés idea cuánto gana? Más o menos? Eso es pornografía. Eso es un asco. Sí. Lo que cobra Toñoli, el Edu Toñoli, el diputado Toñoli por mes del Movimiento Evita es pornográfico. Sí, es verdad. Entonces por ahí quizás al poner eso empezaron los problemas en mi Facebook. También mostré una imagen de Nicolás Maduro. Ajá. El Nico. El actual mandatario de Venezuela dándole la mano a Julio Devido. Bien. Y después denuncié la corrupción. Está bien, somos todos amigos, somos todos. Claro, amigos. Bueno, qué sé yo, no sé. Después empezó a haber problemas en el Facebook de Vox y en el Facebook de Dani Polini Vox. Me haré otro. Bueno. De todas maneras, ¿sabes qué me hacen? Al principio fue así. Me pedían autenticidad sobre mi contraseña, si yo era el usuario, porque hay denuncias sobre. No, te agarro un hacker bueno. Entonces me empezaron a mostrar 5 o 6 imágenes donde había gente etiquetada y yo tenía que confirmar de quiénes se trataba. Sí. Entonces, ¿cómo hacerte? Me dejaron continuar en la página. Bueno, pero allá. Después que hice eso, otra vez me lo volvieron a bloquear, entonces ahí ya me pedían un número de teléfono. Cuando yo ingreso una clave al número ese de teléfono, me mandan un código, pongo ese código y puedo seguir utilizando la página. Y ahí no pasa nada, Dani Polini Vox. El tema es que cada 2 minutos estoy mandando un mensaje para que me manden una... Claro, sí, para volver a autentificar la página. Ya medio que me hincharon las pelotas. Y viste, vos lees los contratos. Y ahora veníamos bien y... No, nadie lee los contratos. Nadie lee los contratos. Nadie. Los contratos son de terror, o sea, prácticamente vas en cana por cualquier gilada. Es impresionante, o sea... Está todo trucho, es todo trucho. Nadie lee los contratos, nadie sabe de qué se trata. Nadie lo que te sabe. Pueden hacer. Y en los contratos, la letra chiquita dice que pueden hacer con vos lo que quieran. Y después, bueno, tengo que hacer una denuncia porque hace desde el jueves que me siento muy mal. Y me han farmado al Imperio Yankee. ¿Viste? Y bueno, ¿viste? Yo tenía razón. Te atacan con onda. ¡Te han inoculado una gripe! Las nuevas noticias son que con la baja frecuencia ya hay control mental sobre Peña, si yo me voy a internar a Cuba y usted queda a cargo de esto. Bien. Yo bien, lo bien. Único que quiero decir en este momento es que si a mí me pasara algo, Dios no quiera, el señor Ramiro Peña va a quedar al frente de Por el Aire como un tiburón, dándole continuidad a este delirio radial. Y si yo llego a estar 2 meses en Cuba en un freezer, pido que se me descongele cuando el señor Peña lo ordene. ¿Te embalsamamos? Hagan lo que hicieron con el gordo. Igual, hay un muñeco, boludo. Sí, ahora lo embalsaman, ¿eh? Yo de, o sea, de Chávez no sé, no se puede hablar. Lo embalsaman. La gente viene... El Facha Martel también. Aguante Chávez. Al Facha Martel también, ¿eh? Al Facha, claro, no hizo falta. No le tuvieron que poner nada adentro, lo dejaron así. ¿Cómo estaba? Sí. Lo afeitaron nada más, porque le cortaron las uñas y lo dejaron ahí, está embalsamado el Facha. De Chávez la gente habla, o sea, he visto cosas que no tienen ni idea de lo que dicen. Yo tampoco tenía idea, por eso no hablo, ¿me entendés? O sea, no, la verdad que no sé. Lo único que sé que, por ejemplo, la mujer de muy amigo mío es venezolana. Ajá. Y la tipa lo odiaba, es lo único. Dígalo. De Loba Sabatini. No, de una vez de posta te digo. Estaba hablando de Caterine Fulop. La mina de Gordo Sironi. Está dando nombres, ¿eh? Sí. Hay gente que para que quede claro, es verdad. Y la mina me decía, no, es un hijo de puta. Yo hay cosas que rescato de la revolución bolivariana, como lo llaman ellos. 300.000 viviendas en 2 años es una cifra importante para los pobres. Bajar la pobreza del 60 al 38% es un dato interesante. Después, si empezás a agregar que fueron 14 años, bueno, qué sé yo. ¿Sabes? Yo lo único que puedo decir es que, por lo menos antes de hablar, leamos un poco, nos interioricemos de cómo es el tema. Nada es verdad. O sea, vos fíjate una cosa: todo lo que decimos, todos nuestros pensamientos no son nuestros en realidad. Uno que ha podido viajar a Venezuela y a Cuba, ¿qué querés que te diga? Está bien. Si salís del circuito turístico en Cuba y en Venezuela... Y bueno, acá también, allá en todos lados. Te vas a dar cuenta que... Claro, pasas... ¿Cómo hizo? ¿Cómo qué fue que tapieló todo? ¿Para el Mundial fue? Cachatore. El de Cachatore. Cachatore le mandó una autopista, después le mandó un... Paredón. Le faltó ejecutar un par ahí. Le faltó napalm. Napalm. Le faltó napalm ahí, porque el paredón era para que no intoxique el napalm a los que iban en sus autos 0 kilómetros por la autopista. Claro, le faltó un poquito, le faltó el fósforo. Sí, bueno, pero qué sé yo, así pero, son las cosas. Bueno, es muy bueno lo del gordo, un fenómeno el gordo Porcel, el hijo del gordo Porcel. Un grosso, ¿eh? Un grosso total. A ver, el tipo, y ojo que le importa nada. Hay que matar a... 20 millones de argentinos, cosa con la cual coincidimos acá con Peña porque somos recontrafachos. Solo fue una partecita de lo que él dijo, ¿eh? Porque hay mucha gente que dice, no, él estuvo hablando de eso mucho tiempo. No, solo fue el 1. Él lo aclara mejor. Él lo aclara mejor. Eso fue el 1% de la nota. Bien, no, porque si no, viste, después la gente se pone como loca. ¿Vas a pasar Jimi Hendrix al final? Traje el disco de Jimi Hendrix. Buenísimo, estoy muy interesado en escuchar eso, a ver qué es lo que han inventado. Ya subí a Vox.fm ahí en la sección en caliente donde están las críticas. Cuando tenga internet voy a poder. No tiene internet tampoco. No tengo internet. El viernes vine de San Lorenzo tarde. Venimos a anunciar acá con Ramiro Peña. El lunes tenía que estar a la una acá. Me han dejado sin internet. Escuchame, el lunes tenía que estar. Y a mí me han inoculado una gripe. Si yo me muero. Que Peña queda al frente de Por el Aire como un tiburón en la Vox. Bien. Dios mío. En la Vox. ¿Te acordás, Correa? El presidente ecuatoriano, cuando salió repuesto en Merca y se sacaba la corbata y decía: si quieren matarme, mátenme. Acá estoy, mátenme si quieren matarme. Bueno, ese es un clásico de todos los presidentes papeados que salen. Sí, ¿te acordás del turco? Sí, la Merca se desastre. Claro, hace decir cualquier cosa realmente. La Merca se desastre. Y bueno, A Duvalde también. Yo los puse, yo los saco, dijo. No, increíble. Ojo que te hace decir cosas. Argentina está condenada al éxito. Que, dijo, son, ¿no? que son realidad, bueno. Sí, sí, o sea, después te arrepentís, después te querés matar cuando escuchás lo que dijiste. Bueno, nadie resiste un archivo. Yo sí. Yo te digo, parto, yo siempre fui un hijo de puta. Obvio, ni idea. Sí, un hijo de puta. Ya es obvio, lo resisto. Escuchame, ¿tenés el disco acá? ¿Me lo mostrás? ¿Lo tenés? El disco, gente, sí, mira. A ver, porque no lo puedo creer. Yo también traje una novedad del 2013. ¿Sí? Sí. ¿Cómo estamos en la Vox? Le pego con la silla eso, por eso. Sí. Acá está. ¿Qué pasó? Ahí te iluminó Tommy porque te faltaba luz. ¿Este nuevo? ¿Cuánto vale esto, por ejemplo? 80 pesos, 78 lo pagué. Es un solo disco, no son dos discos. Es un solo disco. Claro, después hay uno. Hay 12 temas. ¿12 temas? Suena muy, pero ¿son muy todos, bien. ¿Son todos inéditos? Son todos inéditos. ¿Está bueno? Está bueno. Mirá. Está muy bueno. En la crítica, no tengo miedo de ingresar a Vox.fm porque ya veo que también la voltean, ¿viste cómo son? Claro, no toqué, mejor no toqué, ¿viste? Bien, ¿cómo es esto, viste? Esta es la aparte saben todo lo que haces, todo lo que decís. ¿Hay una cámara por acá, no? Vox.fm. ¿Tenemos alguna cámara filmando? No sé, a Vox.fm no nos la han volteado. Ves acá en sección en caliente. Ahí está Ñuelito, mira. Ahí está música. Ya está subido, ¿eh? Buenísimo. Ahí está Jimi Hendrix. Cuando tenga Pipo internet lo voy a poder ver. Que ahora me voy a ir para allá. Ahí tienen la crítica discográfica. Pipo, Hell and Angels. Ahí lo tienen. Sí, está buena. La presentación está muy buena. No, está muy buena. El disco, lo que... Sí. Mirá qué lindo que está. Ahí tiene. ¿Y dónde sacaron esto, por ejemplo? ¿No será un verso? Esto es material que estaba presentando para el sucesor de Electric Ladyland. Sí. Iba a ser el sucesor de ese disco. Eran las cosas que ya se estaban armando en algunos estudios de grabación. Esto debe ser algunos demos que engancharon por ahí, los remasterizaron. No solo demos, hay algunas cosas que están muy bien terminadas. Claro, bueno, pero te lo hacen cantar a, ¿me entendés? A, qué sé yo, a Elvis Presley, que te da un tema de actual, un cover que vos hiciste, ¿quién lo cantó? Sí. O sea, ¿cómo puede ser que haya cantado? Tres temas están muy bien terminados. Hay algunas cosas donde falta el cantante. El que estuvo fantástico, el que estuvo fantástico es de Jim Morrison. ¿Cómo se llama el disco? Que ya está muerto, lo sacan 10 años después o no sé cuánto después. Sí. Ghost, ¿cómo es? ¿El fantasma, no es? Sí. ¿El Ghost? Es increíble. The Godson. The Godson, ahí va. Uh-huh. Que lo... Le doy tiempo yo, porque la lleva. Vengo, no. Porque si yo le tiro todo encima, queda como que no lo sabe y usted la tiene clara. Claro, yo lo tengo hace mucho. Donde hicieron la música después y pero estaba... Estoy senil, boludo, estoy senil. Y estaba el recitado de Jim Morrison arriba. Claro, estoy senil porque me acuerdo de cosas de mi niñez bien, perfectamente. Uh-huh. Y no me acuerdo, por ejemplo... ¿Quiere que lo picotee? Dale, picotealo. Un par de cositas así, picotealo, nada más. Después, picotealo, así, picotealo. Llegará el momento donde lo pondremos. Pero escuchá el sonido, ¿no? Los platos, la bata, cómo está. Debe estar grabado, remasterizado, o sea, masterizado de la hostia. Trabajó Kramer, trabajó Kramer, que era el cerebro creativo del sonido. De ajá. Hendrix, el mismo estuvo trabajando. Jenny Hendrix, la hermanastra de Jimi, que es la curadora de toda. Bueno, no sé. como el hijo de, es como el hijo de Porcel. Le dio, sí, más o menos, porque ese todavía no agarró nada. Escuchate esto. Matate si no te gusta. Obvio. Es inconfundible, aparte es inconfundible. No, un ácido, boludo. Es impresionante. Un ácido, mira. Ya mismo me lo consigo, boludo. Yo lo robo. Estoy de pre, pequeñala. Hay un montón de cosas así. Hey, Joe. Ah, un hijo de puta. No, no, pero aparte hay cosas así. Bien for, muerto está, por ejemplo. Esto. Ya mismo me voy a conseguir el. Tremendo. Y tú se llama Crash Landing. No sabes lo que es. People, Hell and Angels. Lo último de Jimi Hendrix a 34 años. Esto me encanta. Es lo... Escucha, o sea, este. Este es solo instrumental, porque esto quedó a mitad de camino. Pero escucha. Claro, claro, pobre, no llego a cantarlo. Boludo. Tremendo. ¿Y era esto, el dios o el diablo? Esto yo creo que está terminado. Escuchá esto, por ejemplo. Acá canta algunas se corta, así decimos, se corta por la mitad. Acá canta Albert Allens. Esto es. No, esto es increíble. Me encanta la pandereta. Ah, sabés lo que es esto. La Pergo, bronce. ¡Qué placer, boludo! Es una cosa de loco, sí, ya está. Yo para los cerveros traje lo último de Eric Bardon. Me gusta. De 2013, sí. Otro monstruo animal de Eric Bardon, es increíble. Aparte, las letras de las canciones que hace son fantásticas. Bueno, el tipo sí, esto es también de 2013, pero está vivo Eric Bardon, todavía no sé cómo está vivo. Pero bueno, el mítico cantante de los Animals y después también cantó con The Wars. No, Wars, no es The Wars, Wars. Que los negros, que eran unos negros de Chicago. Y bueno, está sonando el teléfono. Sí, está sonando, me llamó la atención a mí, no lo preocupa el teléfono. No, pero preocupa más que patee la puerta. No, a esta altura. ¿Qué sé yo? Puede pasar cualquier cosa. Es de la época del Rancer, ¿se acuerda del Rancer, no? Obvio. Voy a comprar un Rancer para mi felicidad. Voy a comprar un Rancer para mi hogar. Qué suerte tener un Rancer. ¿Qué pasó con Rancer? Me voy a comprar un Rancer para mi hogar. Lindo aparatito el Rancer, ¿no? Sí, buenísimo. Era del Winco, yo tenía otra historia. Usted también, está sonando los teléfonos por todos lados. Para nosotros, 527-1104, 20 minutos pasado de la hora 13, todavía podemos decir buen mediodía. ¿Hola? ¿Qué voz de hombre que tenés, Daniel, por teléfono? Vos sabés que conozco tu voz, pero no sé quién es. Ah, ¿viste? Te la puedo decir que... Ahora sí, yo sé quién es, sí. ¿Qué han pasado? Bien, recuperado el de Wox, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿Hiciste todas las cositas que había que hacer? Ya está todo ok. Ahora después... No sé cómo pasarte la clave, porque no tenés celular. Claro, claro. ¿Y tengo una para mí también? Como una práctica. Ah, no, Tommy no. Bueno, no importa, porque después recupero el de Dani Polini. Pero vos sabés que se cae a cada rato y son los únicos dos. Me llamó muchísimo la atención eso. Le pertenezco, jefe. Le pertenezco. Bueno, después yo a la gente le pido disculpas, ¿no? Y después a partir de las 3 de la tarde en mi casa ya recuperaré. Pero vos leíste algo de Facebook. ¿Cómo? ¿Leíste un par de mensajes de Facebook o no? Sí, porque venía bien hasta que. Ahí paró. Sí, en uno dice: Cristina cerró. Sí, no es que cerró de close, de cerrar. No. Cerró y. Bueno, le agradezco, caballero, un gran abrazo. De nada, era para avisarle nada más. Chao, Carly, un abrazo. Beso, jefe. El jefe ahí recuperó el de Vox. No sé, nos denuncian, ¿viste? Lo que pasa es que ahora un hacker te agarra y te hace cualquier cosa, boludo. Yo me lo imagino a Mariatti repuesto en pseudo Federino, de alguna porquería, viste. Boludo. Diciendo, bajémoslo. No. Yo no digo nada, yo no hablo más, Dani. Vos tuviste varias bajadas así de algo, ¿no? ¿Con Daniel tomando? Sí. No. Por ejemplo, Ney decía, a este lo bajábamos. No, nunca. ¿Nunca fuiste, boludo? Un programa, no sé de qué me hablas. De Daniel. ¿De qué Daniel hablas? Del mismo que vos. ¿Y no lo podés nombrar? ¿De cuál hablabas? ¿Y no lo podés nombrar? ¿De cuál hablabas vos? Si a vos también te rajaron, te maltrataron. Me maltrataron un poco, pero no pasa nada, Dani, no, un amigo. Es más, te la tomaron y no te la pagaba. 5200-1104. Buen día. Qué barro. Hola, buen día. Buen día. ¿Sí, quién habla? ¿Quién habla, Daniel? Edu Toñoli, ¿cómo te va, Edu? Che, no nos denuncies más, el fe. ¿Quién habla? No sé, ¿quién habla? Daniel, desde el audio, ¿ya? Rubén. Hola, Rubén, ¿cómo te va? El herrero de la 105, ¿te acordás? Rubén, el herrero, ¿cuántos oyentes? Hola, Rubén. Bájale un poquito, Tommy, así no se acopla mi voz, ¿eh? Ahí está mejor, ¿ves? Y a Rubén lo escuchamos bien. Le tengo que decir todo a Tommy. Che. ¿Cómo anda eso, Daniel, tanto tiempo? ¿Cuánta audiencia le estamos robando? Muy, pero muy bien, amigo Rubén, el herrero. ¿Usted cómo le va? Y acá andamos, bastante bien, bastante bien. Sí, usted era un gran conocedor del rock, ¿eh? De la historia del rock y de haber visto bandas tremendas. Más o menos, no tantas. Tenés una edad que... ¿Qué edad tenés? A ver, Rubén. Mirá, estoy a punto de los 55. Ah, está. Sí, me fui al carajo ya. No pasa, hay cosas peores, Sí, me gustó ese dicho de esta mujer, como es que dice, prefiero mil mentiras... ¿Cómo es que dice la bala? Te llama la atención lo que dijo pobre la señora. ¿No? Avisale que ya las pasó. Escuché un segundo. La libertad para poder decir lo que uno quiere y piensa, aun cuando sea mentira, pero tener el derecho a decirlo. Yo prefiero mil millones de mentiras. Yo prefiero mentiras. Mil millones de mentiras. Mil millones de mentiras. Mil millones. Esta es la verdadera forma de entender la libertad, los derechos humanos y la participación democrática. Así entiende ella. Bueno, la tipa es sincera. Me interesa la última parte, eso de la participación democrática. Ella entiende así, ¿no? Como una mentira, la libertad, los derechos humanos y la participación democrática. ¿Qué sé yo? Y ahí lo aplaudo, ¿viste? Después lo ves a, qué sé yo, a Andrea del Boca aplaudiendo. A Peña. Toda esa gente, por Dios. Nadie le dijo, se equivocó, señora. o está diciendo la verdad por primera vez en su vida, se equivocó. Por favor. Yo prefiero mil millones de mentiras, dijo. Bueno, por Dios. Che, Daniel, bueno, un nuevo éxito, ¿eh? Te agradezco. ¿Vas a seguir? Me alegra que estés al aire y, bueno, ya van dos semanitas con esta. Ya es la segunda semana, 527-1104. ¿Vas a seguir pasando por acá, amigo? Un abrazo, gente. Voy a pasar. Dale. Mirá que yo te voy a seguir esperando a través del teléfono. Dale. Chao, papá. Un abrazo. Chao, Daniel. Estamos metiendo... Hendrix. No sé qué me querías. Eric Burdon, ¿crees? Sí, la 2. La 2 de acá. ¿Vos estás con el diablo o con Jesús? ¿Con quién? ¿Con el diablo o con Jesús? Con el diablo entiendo. ¿Lo otro qué es? Jesus, he knows me. No sé. Jay-Z. No, yo estoy... ¿Rezaste vos alguna vez? ¿Alguna vez rezaste? Siempre rezo, todos los días. ¿Pero a quién le rezás? ¿A San...? ¿Yo? Sí. No, a todo el mundo. Yo te rezo, por ejemplo, ahora, ¿eh? A ver, me pongo a rezar, sacame la música, todo. Primero me hago la señal de la cruz, en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A todos los santos le pido, a Dios y a toda la mierda esta que exista, de toda esa pelotudez que dice la gente de la iglesia, que por favor, la próxima vez que pegue una sea rica, porque la que vino últimamente no me está pegando. Está bárbaro para el día de lluvia. Empezó a llover copiosamente sobre la ciudad de Rosario. Pepe, presentalo. The Devil and Jesus. The devil and Jesus. at all. For years they've been fighting for a piece of my mind. Which one will win and leave the other behind? The devil in Jesus. The devil in Jesus. The devil in Jesus, I have to agree. Each one in my heart has planted a seed. But I ain't no different from any of you. I look at myself and I see them there too. The devil in Jesus. The devil in Jesus. The monster inside soon will be revealed. Not true. Either the devil or Jesus will tell you what to do. The devil or Jesus that you keep confined, there's always a danger of losing your mind. The devil in Jesus. Es un bloque impresionante donde todo cierra y todo tiene que ver con todo. Hendrix and Edith Burton, The Devil and Jesus. Peña Polini, hasta las 2 de la tarde en la Vox. Hoy empieza Perro de Playa aquí en la 88.3. Cielo algo nublado, te decía, hoy vientos leves del noreste, probabilidad de lluvias y tormentas, y se está cumpliendo el pronóstico. La mínima en 13 grados estuvo, la máxima no va a superar los 27. Para mañana martes, el cielo continúa inestable. Tommy en la puesta técnica, Peña, Muy Lobo, Guiselande, producción de Daniel Polini para Sol de Medios de Argentina. Esto es Por el Aire como un Tiburón, cosas que están pasando en la ciudad, el país y el mundo. Bienvenidos. Estos son los títulos más importantes del momento. Crimen de Junín. El detenido de 17 años por el crimen en ocasión de robo de la adolescente Karen Campos en la ciudad bonaerense de Junín confesó haber participado en el asalto, pero negó haber sido el autor material del homicidio, reveló hoy el fiscal del caso, Roberto Luis Rodríguez. Rodríguez puntualizó que el presunto delincuente fue trasladado a un lugar que evitó revelar por seguridad del arrestado, luego de que vecinos enfurecidos por el homicidio cometido en la noche del sábado último a una cuadra de la comisaría segunda, destruyeran esa seccional e incendiaran patrulleros, entre otros disturbios. Aumento salarial. Los principales gremios del sector privado pedirán no menos de un 25% de aumento salarial para este año en las próximas negociaciones salariales, según un relevamiento realizado entre dirigentes que integran las centrales oficialistas y opositoras. Si se prorratean los datos de la inflación de enero para todo 2013, la del INDEC da un 13%, la de los diputados opositores, con base en los cálculos de consultoras privadas, llega a un 31%. En el sector público, el gobierno de Daniel Scioli ofrece un aumento del 22% para sector docente bonaerense que, debido a la cantidad de trabajadores, es tomado por los gremios privados como caso testigo. Karzai acusa a Estados Unidos. El presidente de Afganistán, Hamid Karzai,

Lo vi metido con la cabeza en el monitor, Peña. Sí, sí, estaba mirando un par de cositas. ¿Se puede saber? Aprovechando, sí, de las últimas. ¿Viste la tos que tenés vos en este momento? La tos, sí. Bueno, ¿viste la cantidad de fumigaciones que hubo hace de una semana atrás? Nunca vi fumigaciones. Bueno, y tengo las fotos, es increíble lo que nos han fumigado esta semana. Tremendo, tremendo las estelas químicas que han tirado. Una cosa de locos, realmente. Nadie las vio. Pero yo tengo las fotos, o sea, no se pueden trucar. Está clarísimo. Y bueno, esa es una de las razones por la que tenés esa tos, macho. La pide, es a pedido de las intendencias, de los gobernadores, de los gobiernos. Que tiren. Chemtrails o estelas químicas, ¿no? Así se conoce. Claro, chemtrails chemtrails es, para que la gente se dé cuenta, es la la síntesis de colas químicas. Colas químicas. Esa sería la traducción exacta de chemtrails. ¿Y no es el avión a chorro eso? No es el avión a chorro, evidentemente no, porque el avión a chorro es un contrails. El contrails es el vapor de agua que emite el motor del avión, que tiene que haber un montón de condiciones. El motor del avión tira calor a una altura, claro, donde tiene que haber una altura determinada, una presión determinada, una temperatura determinada para que se produzca ese efecto. No es fácil tampoco, por eso si no todos los aviones tirarían a chorro. A mí me dicen que voy a decir la verdad, estoy hablando con Roy López Molina. Ajá. Y me dijo que son fumigaciones que encargó Mónica Fein. Puede ser. Sí, puede ser. ¿Qué es lo que está y con eso no nos vamos dando cuenta de lo que pasa en la ciudad de Rosario? ¿Viste que la gente no se da cuenta? Te caes en un pozo manejando con el auto, rompes todo el tren delantero y te bajás del auto y decís, bueno, ¿qué va a ser? No está pasa todo nada, bien. Está pero todo. Después te la agarrás con tu mujer cuando llegas a casa. O te la agarrás con un gordo boludo que se te quiere adelantar en la cola del supermercado. Chocás con otro porque no funcionan los semáforos y decís, bueno, no importa. Llamo a la compañía de seguro. Es Fein, ¿no? Es Mónica. Me lo contaba Roy López Molina, ¿no? Que es Mónica Fein. ¿Por qué tuviste un contacto? ¿Vos la conociste personalmente? Es más, tuviste una... Fuimos pareja. Una relación, claro, una relación. Con la intendenta fui el que se la percutía antes. ¿Está bien así? Sí. El Indio Luke, el primer marido. Mirá, vos no me lo imaginaba. Marido entre comillas, ¿no? Porque lo nuestro fue un touch and go, así. Claro, el tuyo fue touch and go, tipo Morega San. El primero el Indio Luke y... ¿Pero el Indio tuvo una relación seria con ella? Sí. Estaban a punto de casarse. Oh, mirá. Estaban a punto de casarse. ¿Y quién fue para atrás? ¿Quién echó para atrás? Y ahí intervino, bueno, ya que involucro mucha gente. No, tampoco, pero, tampoco es para investigar, tampoco es para... Sí. Nos convertimos en un simple programa de chimento. No, se le complicó la vida a gente que está muy bien casada. El primero, el Indio Luque con... ¿Cuál es la con Mónica Fein, y después yo. ¿Cuál es la situación? Ahí yo soltó el Indio y agarré yo, digo, no, la gordita es para mí. Claro. Se me quedé con la dos. ¿Invierno o verano era? Invierno. Perfecto. En verano se complica, claro. ¿Viste? Está muy... Sí. Para pasar el invierno vos te amontonás ahí. Bien. Más o menos la llevas. Bien. Vos mirás las bicisendas, lo máximo que ha hecho la gestión de la intendenta Mónica Fein. No la usa nadie. La usa. Pero más allá de eso, hay que hacer algo más que bicisenda, Moni. Está bien lo de... cuando abrió la sesión ordinaria, viste, la otra, la vieja, la aguantamos 3 horas y media diciendo pelotudes. Claro. Ahora esta, cuando se mandó, dijo, bueno, y estamos haciendo bicisendas. Es lo único. Y el presupuesto, digamos, ha aumentado el presupuesto que maneja la municipalidad. Sí, o sea, hay problema. ¿Por qué? Es la 28ª ciudad esta. En recibir el presupuesto de gobierno. Sí, porque... ¿Y acá la gente no paga los impuestos? Sí. ¿Vos pagás los impuestos? Sí, yo también. A mí no me perdonan nada. Claro, no, yo veo el inmobiliario que se me complica un poco, pero después lo demás carpo todo. Pasa Rosy por mi casa y me dice... Dame la mía. Me dieron menos en la valija que me tocó este mes porque vos no pagaste, estás debiendo en la sede. Exactamente. El chivo. O el hermano, el pistolero, vienen los dos y me dicen, loco, entregala porque vos si no la ponés no tenemos para seguir haciendo los manes. Bueno, digo, aguantame un mes, digo, no la conseguí este mes. Conseguilo. Como sea. Sí. Como sea, anda a robar, el problema es tuyo. Vos me la debes. Habla con Zuckerman, me dijo la última vez, que te da una televisión digital, de un aparato. Digo, pero no se ve, Agustín. Digo, se ve toda entrecortada, hay 4 canales, todas partes gastaron, pero millones, miles de millones en todo eso. Salió caro. Bueno, dice, no todo se usó para eso. Dice, ahí gastamos. Hubo gasto. Ahí gastamos un chirolaje en eso, nada más. Hubo gasto. Dice, a eso le pusimos un chirolaje. Pero había que ir a ver cómo se veía en diferentes lugares de la Argentina y gastamos mucha nasty cubierta. ¿En quién confiarías vos para que haga un recuento general de In God We Trust? Eso es lo que aparece en el dólar, ¿no? Eso es lo que aparece, en Dios confío. Sí. ¿Cómo en quién confiaría? Para darle que, digamos, que haga un arqueo de caja, digamos, en la Argentina. Pasa con la verdad, porque vos te dices, ay, guita, estamos bien, sí, estamos, o sea, sí, da sí. todo positivo, da todo en alza. Pancho Chévez. Muy bueno. ¿Por qué se la mando en la lata? No la metes en mi casa. Tengo que irme a mi casa, boludo, no sé qué. César Luis de Bernardi, señor. ¿Más conocido por? Coqui. Bueno, es horrible que me diga más conocido como, boludo. Bueno, bueno. Me conoces. Bueno. Che, mandale un saludo al Dani. Dani Polini. El Dani Polini. La puta madre. Te quiero, Dani. Bueno, un abrazo, Coqui. Chau, para el programa y a ver si vamos un día. Dale. Un rato. ¿Hacemos un piso en cualquier momento? Dale. Abrazo, Coqui. Polini, compadre, te mando un beso y te aviso, yo no voto mujer, así que no la voté, y si viene otra vez, no la volveré a votar. Polini, bueno, gran gay rosarino de la gran escuela. Reconocido. Sí, reconocido de la gran escuela de gays de Rosario, que es muy amplia. ¿Quién es el maestro gay en Rosario? Y está Marcelo Menia, está Santana, está... Hay una banda linda. Algunos ya partieron también. Ah, todos amigos. Amigos entrañables de la vida, que cuando estemos por ahí vamos a ir a tomar un vaso de leche todos juntos, seguro. Muchísimas gracias, Pacho, ¿eh? Adiós, saludos a todos. Oh,